I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston en las mañanas de la X. Esa cara preciosa en ese primer plano, en ese video con esos dientes. Muy bella. Muy especial. Uf, muy espectacular. Ayer me vi el documental. Casi no me duermo ayer. Ay, tanta información. Es que es muy difícil de procesar. Cuando uno en serio recibe. Yo por eso, estas semanas que han estado tan ocupadas porque he tenido tanto trabajo. Me he dado cuenta que si estoy por fuera de las 7 de la noche, el negocio no me funciona. Total. Te coge. El negocio del sueño no me funciona. Sí, y uno creería que uno va a llegar cansado a dormir y no. No. Peor. Uno no se duerme. ¿No? He estado ahí. Lo siento mucho por ustedes. En algún momento lograrán ponerse como meta. No, es que yo sé que hay circunstancias que no lo permiten. No. Exacto, hay circunstancias que lo obligan a uno. Sí. Si uno quisiera, estaría siempre, pero sí es una buena reflexión, ya lo sabes, está por ahí. En medio de ese insomnio, ayer me vi el documental que subieron a Netflix de la tragedia de Astro World. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La de Travis. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Estábamos en pandemia. Contrapandémicos nosotros, ¿no? Todavía. Informando todo, la demanda, lo que había pasado, como contando el minuto a minuto. Eso fue muy fuerte. 8 muertos. Ajá. ¿Cómo lo contaron? Y los videos demasiado angustiantes, horrible. Sí, había, según el documental, 55 mil personas. Sí. Tú estás hurgando en mi Instagram para encontrar la primera foto, sí, y encontraste... El gobierno te felicitó. Sí, una bravo, me tomé bravo. Una foto con Claudia Gurizati que causó mucho escozor en aquel momento. Claro. Mira, ella abrazando, tan lindo que te ves. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Viste? Entonces, ¿viste, Camila? Entonces sí es mejor cambiar de ropa. No. Te ves inmundo. Y tengo que decir que hoy por hoy, mejor producto. Completamente. Es que un productico. Es añejo divino, como el queso. Así podemos hablar ahora. Como la carne. Hola, productico. ¿Cómo estás, productico? Como la carne. ¡Ey! Severo piropo. Petalito. Alejandro, lo que estás, productico. ¡Uf! ¡Ey! Estamos dando... Peggy, ¿qué nivel de ñeres? Ella sí, un poco. Yo agradezco su existencia porque me ha enseñado a que se puede ser más ñero de lo que uno creía. Camila Upegui, porque siempre puede ser más ñero. La ñera al aire. La ñera al aire. Confiable. Bueno, entonces. Entonces, ¿viste el documental? No, entonces vi el documental. Había 55 mil personas en ese parque, solamente cabían 35 mil. Ay, pero. Ay, sí. No le puedo creer, claro. Antes salió bien librado este señor. No, salió demasiado bien librado. Para ahora, todo. Me queda claro que después de lo que averigüé sobre su maltrato al equipo colombiano, sí, de Páramo Presenta. Sí. Y después de ver el video ayer, que es un completo y absoluto idiota ese tipo. Ay, Alejo, en realidad. La verdad sí se ve. Ese Travis sí. Es un... Y le vale huevo. Así es. Huevo. Salió un estudio. Muy mal. ¿Salió un estudio de dónde? Lo compartió Telegraph. ¿De la casa? Telegraph. No, este sí es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué dice el MIT? Descubrió que las personas que dependen de ChatGPT para escribir ensayos tienen menor actividad cerebral que los que solo usan su cerebro. Okay. El titular dice, usar la inteligencia artificial te hace estúpido. Grandes titulares. ¿Ese es el titular de quién? ¿Del Telegraph? Del Telegraph. Según los investigadores. Entonces, una de las cosas que se hablan, y lo hemos dicho nosotros, es sobre el pensamiento crítico. Uh-huh. Que el ser humano, cuando depende de eso únicamente, deja de analizar, de reflexionar, se pierde el pensamiento crítico, la sátira, la ironía, de determinar ciertos grupos de... La dependencia de los sistemas de inteligencia artificial puede conducir a un enfoque pasivo y a una disminución de la activación de las habilidades de pensamiento crítico cuando la persona realiza posteriormente la tarea sola. Claro. Sí. Y sí, los investigadores advirtieron que los hallazgos plantearon preocupaciones sobre las implicaciones educativas a largo plazo, el uso de la inteligencia artificial tanto en las escuelas como en el lugar de trabajo. El problema que tiene la inteligencia artificial, esta semana le vi a Félix de Vedut una cosa en X, sobre el uso de GROK. Están viendo cómo la gente usa con todo. Indiscriminada. ¿Esto es cierto? ¿A qué se refieren GROK? ¿Qué quiere decir con esto GROK? Traduce GROK. Todo, GROK. O sea, sale alguien un titular, no sé, lo de Alejandro Sanz. Uh-huh. ¿A qué se refiere esta noticia? Y creo que una de las cosas que está viendo Félix también como observador de cultura pop, que uh-huh. Es que la gente busca mucho a GROK, no para que conteste preguntas ni para que solucione inquietudes, sino para que piense por ella. Exacto. Imagínate eso. Ahí está. Entonces eso concuerda con el estudio que está publicando hoy el Telegraph sobre cómo en realidad la inteligencia artificial puede estar volviéndonos más estúpidos. Totalmente. Pues si no la sabemos usar. A la final, creo que estamos de acuerdo los tres con que la inteligencia artificial solo es buena si la persona detrás utilizándola lo es. Exactamente, totalmente. Si tú no usas bien la inteligencia artificial, pues vas a tener el problema es tuyo, no de la inteligencia artificial. Porque si tú implementas bien las herramientas y las usas para tu beneficio, no para no trabajar, dejar de pensar, dejar de utilizar el pensamiento crítico, dejar de escribir. Si tú le dices, escríbeme tal cosa y lo dejas así, pues estás jodido. Mira, monitorearon a 54 personas a las que se les pidió que escribieran 4 ensayos. Los participantes se dividieron en 3 grupos. Uno, con la ayuda de ChatGPT. Otro utilizó los motores de búsqueda de Internet para realizar investigaciones y el tercero se basó únicamente en la capacidad intelectual. Los investigadores les hicieron preguntas sobre sus ensayos mientras se realizaban los llamados electroencefalogramas que medían la actividad en sus cerebros. Los que confiaron en ChatGPT, este modelo de lenguaje grande puede responder preguntas complicadas en un inglés sencillo, se desempeñaron peor que sus contrapartes en el grupo, porque era más pobre su nivel neuronal, lingüístico y de puntuación. Las exploraciones encontraron que la conectividad cerebral se redujo sistemáticamente con la cantidad de apoyo externo. Claro. O sea, tú los pones a sustentar. No, claro. Se van lejos, no lo logran. Pero es que el cerebro es un músculo. Si tú no lo vas nutriendo, si no lo vas usando, pues queda ahí pasmado completamente. También, cuando les preguntaron por citas específicas del ensayo, el 83% no pudo dar una sola cita correcta de sus ensayos. ¡Uy, amigo! Claro. 83%. Y lo que tú estás diciendo, los hallazgos alimentarán las preocupaciones de los que los chatbots están causando daños duraderos a nuestros cerebros. Un estudio de Microsoft publicado en febrero encontró que los trabajadores reportaron niveles más bajos de pensamiento crítico cuando confiaban en inteligencia artificial. Se empieza a atrofiar el cerebro, o sea, totalmente, las funciones. Sí, pues cuando usted cuando usted deja de usar algo, pues deja de funcionar. Exactamente. ¿No? Ahí está. Sí, está delicada la cosa porque la gente cada vez lo usa más. Cada vez no quiere pensar, o sea, está delicado. Se va a convertir complicado. Está delicado el asunto. Ay, estuve leyendo además, señor, para complementarte por ahí, que creo que Sam Altman lo dijo, o no sé si lo leí en un estudio rápidamente también, que dice que el cerebro usa mucha menos energía para contestar un problema o para responder a alguna solución que ChatGPT. O sea, que el cerebro gasta mucha menos energía que una inteligencia artificial. Claro. Para ese tipo como de inquietudes y de... Sí. Pensemos, leamos, busquemos, seamos curiosos, hagamos... No sé. Yo creo que hay que... No depender de... Sí. O sea, que sea una herramienta que ayude a... Pero que uno no dependa de ella. Como en temas rápidos, de eso sí yo entiendo, pero frente a la crítica, una crónica, algo que genere una reflexión, ¡ay, hágalo usted! Sí, claro. Eso. Sí. ¿Qué tiene ahí? No. Ahí te dejo, mira. Pink Panthers. Está leyendo ayer, Dirty, que el regreso de la electrónica es un hecho en la música moderna. Nos abrazamos todos. Sí, sí. Le agradezco a la vida por esta oportunidad que me está dando nuevamente. Fancy That se llama este álbum, cortico, 20 minutos. Canciones de 2 minutos, es que también eso sí no me gusta, porque ojalá se saque una versión extendida, un lado B. Música de Pink Panthers en las mañanas, 103.9 FM. A través de este medio queremos dar una noticia de último momento. La Trigo de Club Colombia se queda para siempre, suave, cremosa, perfecta para brindar. Agítala, sírvela, disfrútala con naranja y sobre todo ve por la tuya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Qué saben de Irán y de Israel? Pues supuestamente había salido un tuit ayer que iban a pasar cositas. Ah, sí, sí, yo vi ese, por eso les pregunto. Pero amaneció buscando las cositas y como que... Ojalá y no pase nada más. Nuevamente vamos a ver qué pasa, o que tal vez no. Tal vez mejor no saber. Es mejor no saber, sí. Ay, no, es que está on fire todo. Sí, sí, porque... Mejor dicho, yo ayer dije, no, pues hecatombe. Sí. Hecatombe nuclear, según ese tuit. Sí. Y no. Y no pasó pues nada. Pues está bien que... Igual no. Hoy las bolsas del mundo... ¿Cayeron? Todas a la baja. ¿Viste? En particular, pues Nueva York. Toda. Claro. Nasdaq, S&P, Dow Jones, 10-year, Bitcoin, todo bajando. Es bueno, que si la situación mundial está complicada. Oriente Medio hace bajar la economía. Con todas las de la ley. No hay nada que hacer. No, señor. Ayer encontré una noticia rápida que habla sobre, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial y de automatización, y es que el CEO de Amazon anunció ayer pues que va a haber recortes para implementar inteligencia artificial, ¿no? Que eso va a haber recortes. Va a pasar mucho en muchas empresas y más tecnológicas de todo tipo. Creo que la automatización es un hecho. Sí, en todo lado. En todo. Bueno. Sí, es un asunto irreversible, ¿no? Sí. Ahora. No vamos a demorar. No, depende mucho de cómo se mire, ¿cierto? Como, porque de todas maneras esas cosas pues pasan, pero todo el tiempo como que el trabajo se regenera de alguna u otra forma, a menos pues que nosotros nos dejemos, como les he dicho filosóficamente, quitar el derecho al trabajo. Claro. Sí, por andar diciendo no, por favor, recorten la jornada laboral, explotación y esas cosas. I don't know. Es como casi que el servicio al cliente ya no existe. Sí, marqué uno, no, y le pasan a uno robot. Y ahí se quedó y tiene una queja a uno y le responde a uno un bot. No hay nada, pero cuando uno le pone algo y dice, no te entiendo. O te dice, lo resolveremos. Es como, y no resuelven. Sí, los bots sí no se pueden llevar a la SIC. No te entiendo. Exactamente. No, espérate. Dame tiempo. Mira, la Pink Panthers. Amo. 20 minuticos ahí de pura sabrosura. Lo sabía hacer. Ahora estoy esperando con ansias la canción formalmente de Tame Impala, porque se va a ir por el house. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver. Ay, me alegra que estén pasando esas cosas, Alejo. Estas son las mañanas de la X-103.9. Mándenos su foto. Ya vamos, un momento. Es que Alejandro tiene 1 millón de fotos. Voy en el 95, él fue el primero en publicar acá en Instagram. ¿Tú te acuerdas en qué año entraste a Instagram, más o menos? Probablemente tuvo que ser 2011, 2012. Yo 2012, me di cuenta. La primera foto de Cami es del 2012. Sí, tuvo que haber sido en el momento en que, porque yo en esa época tenía un teléfono Android. Sí, sí, sí. Mi foto fue tomada básicamente en un Nokia 1100 prácticamente. O sea, la resolución de la foto que se cansa a ver. Ah, pero uno muy feliz estaba. Sí, por eso. Ahora que vean nuestras fotos, nuestras primeras fotos, van a mirar y no juzgar. Les pedimos, por favor. Estas son las mañanas de la X. Ruin My Life de Sarah Larson en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, vamos a hablar. Uy, mira. Vamos a hablar ahora con Camilo Pegui de la... Agradezco, pero no, le dejó el corazón partido. Una cantidad de cosas han salido que agradezco. La noticia chismosa. ¿Cómo puede uno definir esta noticia? Es una telenovela. Fresco, es una telenovela, eso ni maldita lisiada, no, nada. La nada. Telenovela de la semana es Alejandro Sanz versus una ex empleada. Exacto. Porque era una fanática que decidió él contratarla, porque había esas de esas fanáticas que no se perdían un segundo, un concierto, tenía toda su discografía, todos sus álbumes, tenía todas sus fotos, cuadros pintados. Ahorró para perseguirlo. Ella cogía la ropa que él había usado en algún concierto, alguna, y se la ponía y toda la vaina. Así. La definición. Yo la había así. Y ella decidió esta semana. Y decía, sí, te amo. Literal, la definición, ella sí. La definición perfecta de una stan. Y sí. Exacto. La verdadera stalker, exactamente. Y ella decidió esta semana contar que ella. No había, sean stans. No, por favor. No, hay tantas cosas por hacer. No sean stans. No, no. A la gente, la poca gente joven que me esté escuchando entre los 2 y los 16, no sean stans. Ay, sí, no. Por favor, te lo suplico. Hagan otra cosa con sus vidas. Hay tanto por busquen hacer. Busquen un hobby. Busquen un hobby. Que deporte. No sea la música. No, sí. Busquen también un hobby que no sea la música en estos momentos. Ay, sí, ¿en ese serio? Fanatismo no los va a llevar a ningún lado, chicos. Es penoso, es jueguen penoso. Jueguen pádel, que está de moda, jueguen pádel, vayan a yoga, pinten lean mandalas. Y tantos libros por ser leídos. Ahí miren, están, miren. Ahí están. Ahí les dimos unas ideas. Bueno, el caso es que ella se fue esta semana viral después de haber dicho que ella había tenido una relación irremediable con Alejandro Sanz y que se había convertido en una relación sexual. Oh, y que ella se había sentido usada y sucia. Y que, bueno, ella tuvo 3 minutos y 40 segundos donde incluso llora. También llora y dice que Alejandro Sanz definitivamente se convirtió en una pesadilla para ella. Ahora ese momento, el de la lágrima falsa, es, yo creo que de todas las cosas del video, esa sí me ofendió. Y él arrasa con todo. Hablaba nadie como así, como en las, y estaba esperando a que... Horrible. No. Sí. Un drama ahí. Un drama tenaz, donde al final no había ninguna denuncia, no había pasado absolutamente nada, solo que ella decía que ella era una niña de 18. Y les voy a decir una cosa, eso se está normalizando mucho. La gente mayor de 18 años es adulta. Infantilizar. No es niña. Porque la mayoría de la gente, no, es que era una niña de 18. No, mira, no eras una niña. Yo sabía lo que hacía a los 18 y pero lo igual sabía muy bien. Dejen de normalizar que las personas mayores de 18 siguen siendo niñas. No son niñas. Primero, ya después de haber dicho esto, Alejandro Sanz decidió decidió. Soy Elmo detrás del incendio con Camila Opeye. Fire. Decidió responder. Yo pensé que él iba a seguir de largo, pero otra vez me he equivocado. Y él dijo, Ivette, en sus historias, Ivette, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Eso sí me chocó el hombre. Sí. Qué pena que compartiendo su cariño siendo libre. Ay, no, no, mira, evita eso. Qué pena que ese sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en uno de tus negocios familiares. Tras revisarlo con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad. Más o menos lo invitó a participar en una pirámide. Exacto. Y él dijo, no, te lo agradezco, pero no. Y ella decidió reaccionar con ira. Es que se veía muy, no sé... Ella tenía ese sentimiento como de manipulación, como cuando uno le dice, ah, no, entonces te voy a destruir. Eso fue como lo que el sentimiento que uno quedó con retaliación, ese video. Hay represalia. Hay gente así. Voy a decir todo. Pues el mundo se va a enterar. Igual el mundo se enteró, pero ¿qué? ¿De qué? Sí, es que no había de dónde pegarse ahí. Bueno, ahí Alejandro respondió y eso se calmó. Hasta ahí llegó la telenovela. Hasta ahí llegó la telenovela. Ahora, ¿será que ella hará segunda parte? Que me encantaría. No va a pasar, ustedes. Mira, no sé, que la vida nos sorprenda. Ivette, sorpréndenos. No, no nos sorprenda, Sibeth, por favor. Además que tampoco sorprende, es como aburrida. Sí, sí, sí. Son las mañanas de la X y ahí está la telenovela de la semana. Aquí está John Mayer. We got the afternoon. 200 millas con Avianca y Life Miles, viajas más fácil. Aprovecha ya, afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Óyelo. Él me incomoda. A todo el mundo, creo. Pero su música era chévere. ¿Esta canción era? Sí. No, este man era un gran cantante. Hay que recordemos además, estamos hablando de R. Kelly en Mañanas de la X porque hay noticias de R. Kelly en la cárcel. Qué pecado. R. Kelly está en la cárcel por pedofilia. Eso sí es muy mal, horrible. Uy. Nada que hacer y que se quede ahí. R. Kelly tiene es uno de los seres más despreciables, sí, que ha dado la música. Exacto. Pero ¿qué voz? Sí. Deberías hacer eso, un recorrido por artistas que están en la cárcel que cantaban. Oh, pero son casi todos. Exacto, tienen material. Son como 300 canciones. Hay buenas canciones. Pues resulta que sufrió una sobredosis de medicamentos que le suministró el personal de la prisión de Carolina del Norte. Él había dicho, a mí me quieren matar. Y todos, ay, cállese, eso no es verdad. Y a mí me dio risa porque la semana pasada esa era la noticia. Hola, a mí me quieren matar. Ayúdenme. Por favor, necesito salir de acá porque mi compañero me dijo que me iban a matar. Me quieren matar. Y la gente fue como, ay, ya, Kelly, vuelva y se encierra ya, por favor. Y tres doritos después, pues ha pasado, según lo informó su abogado en un nuevo documento judicial. A principios de este mes, el abogado de Kelly dijo que el cantante necesitaba que el presidente Donald Trump lo indultara, ¿qué?, ya que era el blanco de un elaborado plan de asesinato que involucraba a un líder de una pandilla de prisión de supremacía blanca. Presentaron dicho documento después de que los fiscales federales que encarcelaron por 30 años a Kelly de 58 comentaran sobre sus intentos de obtener la excarcelación y los tacharan de profundamente poco serios y repugnantes. La cuestión es que pasó esto, se dio a conocer la noticia. Kelly fue puesto en régimen de aislamiento el 10 de junio. Llevaba consigo sus medicamentos para la ansiedad. Ese mismo día, según su abogado, el personal de la prisión entró en su habitación y le indicó que tomara más medicamentos, ante lo cual él obedeció. No, pero pues a ver. Y pues está allá en la clínica. No. Sí, sí, yo eso sí, me parece tan orquestado por él. ¿Tú mismo? ¿Crees? Claro. Yo sí creo que a ese personaje le tienen que cargar unas ganas muy bravas en la cárcel. Y más por el cargo. Cuando tú todo llegas a la cárcel, ¿pedófilo?, y tú tienes... Ay, amigo. La pedofilia no te la perdona ni Dios. En la cárcel te la hacen pagar cada segundo de tu vida. Sí, no, y yo creo que en prisión tú estás sujeto a la cantidad de dinero que puedas tener. Pagar, sí. Pagar para que no te maten. Sí. Pagar seguridad. Ahí está. Cuando eres una figura así tan notoria, o pagas... O te matan. O te matan. Ya, sí. No sí, hay sí, nada que hacer. Sí, eso es cierto. Qué pecado, nosotros riéndonos. Pero no, está bien. O sea, pero son no, yo tengo una teoría, Alejandro. Yo creo que él, de verdad, sí quiere salir de la cárcel, evidentemente. Y a ver, que a uno lo traten de matar a uno con medicamentos, no. A excepción de que te lo inyecten, a excepción. Pero pues como que te digan, mira, tómate 5 pastillas más. Y tú dices, ay, bueno, súper, no. Oye, oye, escucha esto. Esta era la canción. Esta era la canción del momento en 1993. Bump and grind. Yo no consumía eso. I don't see nothing wrong. Uy, pero es que era... Era potente. Recordemos que este señor le escribió grandes canciones a Michael Jackson. Los unía un sentimiento. Los unía un sentimiento. No, no, no te lo permito. Yo sé, estoy helada, perdóname. And I know just what you need, girl. So baby. Este man cantaba muy chévere. Qué pesaron. Grandes pérdidas de la música. Claro. Por ser como son. Podridos. Pero con toda. Este le escribió esta canción a Michael. ¿Esta es de él? Esta canción es de Michael, de la R. Kelly. Incómoda. Con razón es tan incómoda. Ahora entiendo todo. La canción de R. Kelly para Michael Jackson es You Are Not Alone. Ay, ya entiendo todo. Y él está bien alone en esta vez. Producida por R. Kelly, ¿no? Todos esos coros, esos... Bonito. Bonito. Una cosa, otra cosa. O sea, suena lindo. Sí. Vamos a hablar de Messi. No sé por qué. Porque, sí, Camila, no entiendo, Camila, mira, porque vamos a hablar de Messi. Hay cosas. Primero porque Messi es el atleta mejor pago en el mundo después del boxeador Mayweather. ¿De Floyd Mayweather? Sí. Ok, no sabías. Es el atleta más mejor pagado, más millonario. Pero en cuanto a su patrimonio, el man tiene, uno no sabe, seis hoteles de lujo alrededor del mundo. Eso toca hacer. ¿Pero tiene plata, o simplemente está el hombre ahí? No, como... tiene. Él, chunta, compró. Dio la plata. Dio la plata. Así como en su momento tiene Cristiano Ronaldo también hizo eso, que tiene varios hoteles de lujo en Europa. Pues Messi los tiene distribuidos entre España y Andorra. Ok. Sí. Tiene uno que está ubicado en Sitges. Sitges. Ah, Sitges. O Sitges. Sitges. En España. Ah, no, no sé. Ah, no sé, es que los españoles... Estoy confundiendo términos, perdónenme. Sí, sí, sí. No me presten atención. Bueno, tiene 77 habitaciones, tiene servicio de spa, piscina climatizada, rooftop, no sé qué, tiene todo, con vista al Mediterráneo, espectacular. Sí. ¿Cuál es el hotel, en el mejor hotel en el que has estado, Camila? Yo en el mejor hotel en el que he estado, creo que en Vegas. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Ese fue el mejor hotel que sé. ¿En cuál? ¿Qué, como en el Bellagio o en no, uno de esos? ¿O uno que se llama como, ay, juepucha, ahorita lo voy a buscar, pero es como, son como unas palabras, o sea, no son letras, pero más no es como el Circus ni esas cosas, ahorita lo voy a buscar, pero para mí fue el hotel más wow en el que he estado en Vegas. ¿Cuál es el mejor hotel en el que has estado tú? Eros. No, señora, hotel, no, Dayana, no más. Gracias por tu pregunta. Eso es un excelente motel. Servicio. No, no, duerme. No, señora. Y hay comida. Y hay no, eso no ejecutivo. Hay... Chuletica. Eros, gracias. No más, las dos. ¿El Holiday? ¿El Holiday Inn? No, pues, ¿cómo? ¿Cómo es un Eros, Holiday Inn? El Eros. Yo creo que no. El mejor hotel en el que he estado es un hotel por ahí en Santa Bárbara, en California. Es que ustedes son muy internacionales. Cosa muy bella ese hotel. Espectacular. Bueno, entonces, en España, bueno, ¿dónde más tiene Messi hoteles? Este cuesta más o menos 570 mil pesos la noche. Ah, está bien. Por si usted quiere pronto pasarse bueno por ahí, en el hotel de Messi. Bien. Hay otro que queda en Ibiza, que es como Art Deco, más o menos. Yeah. Y su tarifa está entre 226 y 525 euros. Es decir, que no, entre 1 a 2 millones de pesos la noche. Está chévere. Este está más no, costoso. Es muy caro. Hay otro que queda en Mallorca. Sí. Este tiene 98 habitaciones. Es solo para adultos, o sea, no se permiten niños. Y las tarifas promedio también están entre los 200 euros, es decir, entre 500 mil y 1 millón de pesos. Cuesta quedarse ahí. Hay otro que queda en Baqueira, que es entre las montañas, es tipo chalet, no, es una cosa espectacular, entre el paisaje montañoso, y podría costar entre 150 euros la noche, o sea, 600 mil pesos colombianos. Tiene otro también en Andorra, que es una suite gigante, que se llama Messi, así, suite Leo Messi. Y cuesta también, y tiene adentro de su hotel un restaurante con estrella Michelin. Y cuesta 1 millón de pesos colombianos la noche en esa suite de Messi. Tiene otra en Soto Grande que es muy exclusivo. Además de eso, es todo como inspirado náuticamente hablando, súper náutico. Es muy exclusivo, tiene solamente 45 habitaciones, varios restaurantes y tiene acceso pues al club marítimo. Y cuesta tan solo unos 500 euros la noche quedarse ahí. Ahí les cuento. Bueno, por si estaba buscando. ¿Me estás dando? Usted por, si usted está buscando dónde quedarse, ahí está. Mi corazón, dime tú por qué. Cuando yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón. ¿Qué? ¿No te la sabes? Dios mío, están escuchando. La mía, por favor. Shh, qué gran canción, gracias. Mano me negra. Estás dando, me estás Mano dando. Negra. Mala vida. Es, mi corazón. Yo creo que estás muy, muy futbolera, también, ¿no? Sí. Cuando tú me hablas. Estas son las bananas. Yo era muy feliz en este momento. Gracias. ¿Qué año era esto? 1990 y... No, mira, yo estaba así, aprendiendo a caminar. Estás aprendiendo a caminar total. Exposiciones en cruzverde.com. África se está llenando de yihadistas. Mira. Estoy viendo un informe aquí en el New York Times rápidamente hablando sobre cómo está ardiendo el planeta, cómo está ardiendo el mundo, que la costa del Pacífico africano está llenándose de grandes ejércitos de la yihad. Sí, claro. Como para ir redondeando, ¿no? Entonces, mira. Ahí también estoy viendo hoy en la información internacional que hay marcha en favor de Cristina Kirchner. Ah, bueno, es que pasaron cosas también porque ella está en prisión domiciliaria, sí, por lo que estoy leyendo y me están contando desde Después Buenos Aires. Después de mucho tiempo que estuvo, eso desde qué año fue, como desde el 2018 que empezó este proceso, ¿no? Sí, entonces ella ya fue, este fin de semana también fue noticia eso, que estaba ya condenada a cumplir una pena de 6 años. La cuestión es que va a ser domiciliaria. Y arrancó hoy. Y también inhabilitación política perpetua por corrupción. Sí. Tras ser notificada por la justicia que podrá cumplir la sentencia en su domicilio. Esto entra a regir lo que fue también sus periodos entre el 2007 y 2015. Fue vicepresidenta entre 2019 y 2023. La condena en primera instancia fue en el 2022, lo que tú decías. Uh-huh. Y pues ya empieza en forma a cumplirla, entre comillas, en su casa. Ay, pero en su casa no es tan chévere. Bueno, hay gente a favor, gente en contra, otra vez sí, no, claro, con polarización, pero, con toda. Pero a mí me parece que si hay un presidente que es corrupto, debe estar en la cárcel, punto, ya. Bueno, sí. Muy bien, es que así es. Debería ser el orden de las cosas. Exactamente. Ya. Pues uno pensaría que sí, ¿no? Pues debería. ¿El orden? ¿No? Lo que debe ser. Oye, entre otras noticias.